Saludos, soy el pastor verde de discipulados.com, ministerio de la Iglesia Bautista Escuela para la Vida Online, desde México a todo el mundo hispano. Escríbame a pastorverde@discipulados.com. Tome notas y escuche con atención. Dios obre por medio de su palabra. Vamos al tema. Tres errores garrafales al orar. Existen ciertas acciones que simplemente damos por hecho que toda persona de cierta edad debe saber hacer. Ejemplos: comer, hablar, pensar, caminar, aprender, etc. Pero no siempre es así. Sucede lo mismo en el área espiritual. Damos por hecho que después de un tiempo de haber nacido de nuevo, todos sabemos cómo orar. ¿Por qué? Porque es una necesidad producto de la regeneración, es decir, de haber nacido de nuevo en Cristo o haber sido hechos nuevas criaturas. Antes de renacer en Cristo, orar no era algo acostumbrado, y en el mejor de los casos se trataba de rezar más que nada, es decir, repetir ciertas fórmulas memorizadas una y otra vez. Todo nacido de nuevo debe aprender a orar y suponemos que sabe cómo hacerlo, pero siendo objetivos, encontramos que en esta acción vital del cristianismo hay varias carencias y defectos. La oración puede adquirir la naturaleza de formalidad muy fácilmente, convertirse en un ritual, una tradición, una costumbre, parte del culto, pero de ningún modo el tiempo de conversar con Dios y el mejor momento para que Dios nos hable directamente. Una palabra de Dios hecha viva en nuestra mente vale 10,000 veces más que 1,000,000 de palabras nuestras hacia Él. Y eso es lo que nos perdemos cuando oramos por formalidad. Hay tres defectos o errores que quiero resaltar sobre la oración. No son asuntos teológicos profundos ni doctrinalmente complicados, sino simples, prácticos, de sentido común, y cito un ejemplo de lo que quiero decir. Como judíos, los apóstoles suponían que desde niños sabían orar, pero Juan el Bautista tuvo que enseñarles algunas cosas al respecto. Sin embargo, cuando vieron y oyeron a Jesús orar, les pareció que no sabían nada de la oración y le pidieron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús no oraba por formalidad, sino que la oración era el tiempo de dialogar con su Padre. Esto lo sabemos porque en una ocasión Jesús dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Dios nos escuchará aunque hayamos pecado y con lágrimas le digamos arrepentidos: Padre, he pecado. Porque 1 Juan 2:1 dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vamos a identificar tres errores y dar medidas para corregirlos. Error garrafal número 1 al orar. Falta de fe. ¿No estábamos hablando de creyentes? ¿Cómo que falta de fe? Responda a esta pregunta sinceramente. ¿Qué porcentaje de lo que Dios dice en su palabra cree realmente? Si cree el 100%, goza de mi profunda admiración y respeto. Si cree el 80%, sigue gozando de mi admiración y respeto. Si cree el 50%, todavía le admiro y le respeto. Si cree menos del 50%, gloria a Dios. Cada uno de nosotros sabe realmente cuánto de lo que leemos en la Biblia o de lo que escuchamos de la Biblia realmente creemos. Por ejemplo, si creyera realmente en la cercanía del arrebatamiento, ¿qué debería estar haciendo? Si creyera realmente que Cristo está llamando a la puerta, ¿qué está haciendo al respecto? Estoy hablando de una falta de fe que no es resultado de ausencia de lectura o estudio bíblico, y tampoco falta de escuchar predicaciones, porque doy por sentado que está cumpliendo esos deberes y aún así cuesta mucho entender lo siguiente. Cuando oramos, Dios atiende a nuestras voces realmente. Dios escucha del mismo modo en que lo hace cualquier persona con capacidad de oír, solo que Él lo hace con especial interés porque no es cualquier persona. Lo hace porque somos su gran inversión en Jesucristo, sus hijos, su obra, su pueblo, sus amados, su rebaño, su propiedad, la niña de sus ojos, como refiere Zacarías 2:8. Jesucristo nos escucha porque somos el efecto de su sangre derramada, el objeto de su humillación al humanarse, el objeto de su amor, la sal de la tierra, el reflejo de su luz en el mundo, su propio cuerpo místico en esta tierra, su esposa amada, la Iglesia. El Espíritu Santo está listo para interceder como un traductor celestial con gemidos ante el trono de la gracia de Dios para expresar lo que no sabemos ni somos capaces de exponer ante Dios. Dios nos responde como Padre y como el buen pastor que es, tal como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O como dice Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El salmista sabía esto cuando dijo en el Salmo 5 del 1 al 3, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Isaías lo sabía cuando dijo en 26:9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Jeremías lo sabía cuando dijo, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús lo sabía cuando dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O cuando dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidáis. Pablo sabía que Dios escucha cuando dijo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Juan lo dijo de este modo, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Santiago lo dijo magistralmente, pero pida con fe, no dudando nada, o no recibirá nada. Pero pedir con fe, ¿significa que Dios nos dará exactamente lo que pedimos? No. No y mil veces no. Significa que Dios nos está escuchando, que conoce exactamente cuál es la verdadera necesidad, cuál es su origen, y nos dará más abundantemente de lo que pedimos o somos capaces de entender. Déjeme ponerle un ejemplo. Alguien puede estar orando: Dios, nadie me quiere. Todos me desprecian. Haz que la gente cambie su actitud conmigo. En respuesta, en vez de darle un montón de amigos de la noche a la mañana, Dios le irá mostrando cómo tratar a las personas y cómo cultivar amistades con amor. Otro pide dinero y Dios le responderá mostrándole cómo administrar correctamente su economía. ¿Por qué? Porque sabe todas las cosas y es poderoso para hacer que todas las cosas vengan a bien de los que ama. ¿Pedir con fe significa que Dios nos dará exactamente lo que pedimos? No, no y mil veces no. Significa que va a filtrar nuestras peticiones de acuerdo a su perfecto conocimiento de la verdadera necesidad, porque quiere hacernos conscientes de nuestros errores y omisiones, de lo que debemos corregir o mejorar. Cuando Dios responde, se establece la paz y el contentamiento de nuestro espíritu, del mismo modo en que Jesús aquietó la tormenta en el mar de Galilea con una sola reprensión. ¿Para qué lo hace? Para que estemos en condiciones de servirle a Él en sus prioridades, que son lo más importante y trascendente, para darle la honra y la gloria a Él, y para que nuestro amor hacia Él crezca por la gracia de Jesucristo. Pero, ¿lo creemos realmente? ¿Creemos que Dios está ahí, presente cuando hablamos? Por esto decía que se supone que todos saben cómo orar. Pero si falta la esencia de la oración, que es la fe en la certeza que Dios nos escucha cuando hablamos con Él, entonces, aprendimos la forma, pero no hemos entendido cómo funciona la oración. Ir por formalismo a la oración es orar con nosotros mismos. Como Jesús mismo lo dijo relacionando la oración con la del fariseo. Oraba consigo mismo en Lucas 18:11. Medida correctiva número 1. Cuando ore, comience primeramente por afinar su mente. ¿Realmente cree y entiende que Dios está ahí, inclinado junto a usted, escuchando atentamente lo que está diciendo y que si pide de acuerdo a su voluntad, le responderá de acuerdo a su sabiduría perfecta y de acuerdo a su omnipotencia? ¿Lo cree realmente? Si es así, comience a hablar. Cuando le creemos a Dios, tocamos su corazón. Afine su mente, aplique conciencia. Dios está ahí con usted, escuchando cuando ora. Error garrafal número 2. Distraerse cuando ora. Algo hay en nuestra naturaleza humana que cuando nuestros sentidos no alcanzan a percibir, con facilidad perdemos la atención, el interés, nos cansamos, divagamos o de plano nos dormimos y abandonamos. Puede que después de muchos intentos, pero cometiendo el mismo error, hasta lleguemos a pensar, ¿de qué sirve esto? Esto es más común de lo que suponemos. Podemos afirmar sin equivocación que la mayoría de los cristianos comete el mismo error durante años sin darse cuenta. Claro, distraerse puede ser consecuencia lógica del error garrafal número uno, que como ya vimos es falta de fe en que cuando oramos, Dios está allí escuchando. Pero lo cierto es que la distracción por sí misma es lo suficientemente silenciosa e imperceptible que puede venir sola y llegar sin que siquiera nos demos cuenta. Antes de que estemos conscientes, la mente ha volado sin rumbo, muy lejos de donde queríamos enfocar. Es necesario entender que este es un defecto de nuestra naturaleza caída, que hay que luchar contra esta tendencia y que no es nada sencillo de vencer. Los discípulos de Jesús se durmieron 3 veces mientras él agonizaba en oración en el huerto, y conste que ya les había enseñado cómo orar en Mateo 6. Por esa razón, nos resulta más fácil orar en público, pero como veremos, eso también trae sus riesgos. Jesús dijo en Mateo 6, cuando ores, no ores para ser visto u oído por los hombres. Orar solo cuando se nos pide que lo hagamos en público no permite que nos distraigamos, porque los que nos escuchan, nos ven y nos oyen como nosotros a ellos, dirían que no andamos bien de la cabeza si vamos hablando, dando saltos de un asunto a otro y de un tema a otro. Esto sin ninguna conexión entre sí. Sin embargo, orar solo públicamente puede ser signo de algún problema espiritual. Jesús sancionó severamente esto a los fariseos, a quienes desenmascaró diciéndoles que amaban orar en público. Jesús enseñó a sus discípulos que para evitar ese riesgo al orar, lo mejor es entrar en tu recámara, cerrar la puerta y orar en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esto nos ayuda a no caer en la misma situación del fariseo, que le encantaba orar en público para ser oído por los hombres. Pero orar así, en secreto, tiene otros beneficios. Veamos. El primer beneficio es aislarnos de los distractores. Además del aislamiento que proporcionan las puertas cerradas de nuestra recámara, podemos abstraernos aún más, cerrando los ojos para concentrar toda nuestra atención y nuestra capacidad mental en Dios que está allí, escuchando todo lo que le estamos diciendo atentamente. El otro beneficio es que evitamos ser incomodados por la mirada curiosa de alguien y sacados de la concentración en Dios y los asuntos que estamos tratando con Él. Y una última ventaja. Podemos hablar con confianza asuntos íntimos y profundamente personales que en público no sería prudente mencionar. Los campeones en la oración no se distraen. En Primera de Reyes 8:28, Salomón dijo, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Tal vez usted puede pensar, claro, Dios lo atendió y lo escuchó porque era el rey Salomón, el rey sabio de Israel. ¿Cómo no lo escucharía Dios a él? Bueno, Ve a Isaías 66:2. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios no hace acepción de personas. Atiende al rey y al plebeyo, al rico y al pobre, al poderoso y al indefenso. Dios atiende sin importar su posición o condición, pero usted no se distraiga. La oración en secreto demanda adquirir una disciplina en este sentido. Y como toda disciplina, solo se adquiere a base de práctica e insistencia. ¿Sabe qué? La razón por la que la mayoría de los cristianos no recibe todo lo que Dios está dispuesto a darles es porque al orar se distraen. Imagine que está hablando con alguien y con demasiada frecuencia cambia de un tema a otro, de una cosa a otra. Le deja sentado, se para, se va a la cocina, mira por la ventana, checa su celular y la hora en su reloj, y regresa para reanudar la plática, pero mira continuamente en todas direcciones. ¿Tomaría en serio a una persona que habla con usted de esta manera? ¿Por qué Dios sí tiene que hacerlo? Una lista de asuntos puede ayudar o perjudicar dependiendo de lo que la lista signifique para usted. Si su lista le ayuda a recordar los asuntos importantes que debe plantear punto por punto ante Dios, será una ayuda muy grande. Si leer su lista lo más rápido posible para terminar pronto, porque es la tarea del día, mejor olvídese de ella. Medidas correctivas para evitar distraerse. Esfuércese mentalmente en mantenerse conectado con Dios. Él está ahí para escucharle. No divague. Camine para no dormirse. Por momentos, cante himnos, recite versículos, salmos, ore la palabra. Es decir, comience con frases como esta: Señor, tú dices en la Biblia que... Haga lo que sea necesario para mantenerse en conexión. Échese agua fría en la cara. Despierte del todo. Sírvase un té o un café. Coma algo si es necesario. Tenga su Biblia a la mano, donde escribir y todo lo necesario para hacer apuntes. No deje que le llame la atención el ladrido del perro del vecino, el autobús que pasó, el teléfono que sonó, o el WhatsApp o el Facebook. Domine su mente y no permita que le lleve de un lado a otro. Hable de modo que oiga sus propias palabras para no perderse en sus pensamientos. Haga todo lo que sea necesario para mantener su atención en Dios, que está ahí y le está escuchando. Evite cometer el error número 2. No se distraiga mientras ora. Error garrafal número 3. No caiga en la palabrería. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 6 del 7 al 8, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Los gentiles representan aquí a todos los que no han llegado al conocimiento de Dios. No por mucho repetir lo mismo de distintas maneras, convencerá a Dios de lo que usted quiere o supone que necesita. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. En Apocalipsis 2:23, Jesús resucitado dijo: Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios lo sabe todo. Todos conocemos a personas que repiten una y otra vez lo mismo, pero de maneras diferentes para alargar su oración y dar la impresión de que son expertos en orar. Olvídese de parlotear ante Dios. Sea congruente con los propósitos de Dios y pida conforme a su voluntad. Las prioridades de Dios no son las nuestras. La prioridad de Dios no es hacernos ricos, ni famosos, ni exitosos, ni totalmente felices en este mundo, sino hacernos a la medida de un varón perfecto, con el carácter de Cristo, santos, llenos de su espíritu, productivos espiritualmente, sujetos a su voluntad, obedientes a sus propósitos, de manera que podamos ser para gloria suya. De modo que todo lo que hagamos sea para exaltarlo a Él y no a nosotros mismos. Finalmente, recuerde, las grandes cosas suceden cuando Dios habla y no cuando nosotros hablamos. Lo sabía el salmista cuando escribió el Salmo 5, del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y aquí mucha atención. Y esperaré. El verso 3 termina en esperaré, porque después de exponer nuestros asuntos ante Dios, lo que cuenta es su respuesta. Jacob habló con Dios en busca de ayuda, porque su violento hermano Esaú venía a su encuentro con un ejército de 400 hombres y Jacob no tenía ni una sola posibilidad de enfrentarlo con éxito. Habló con Dios, pero aparentemente no hubo respuesta. Génesis 32, del 9 al 12, nos dice: Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. 10 a Jacob porque oró con la palabra de Dios. 10 a Jacob porque no hizo uso de palabrería. Pero 0 porque aparentemente después de orar, salió rápido para hacer algo y tratar de solucionar él mismo el problema, no esperando a Dios. Como ya he mencionado antes, una cosa es segura. No responderá siempre Dios exactamente como queremos, pero seguramente que lo hará. Su respuesta vendrá en forma de un texto bíblico, en forma de una idea que no se nos habría ocurrido, en forma de paz, en forma de una solución, en forma de gozo o en forma de plena confianza y desestrés. Pero Dios siempre responderá. Veamos eso en este momento de crisis en la vida de Jacob. Hizo todo lo que humanamente podía hacer. Oró. Mandó 5 rebaños de diferentes ganados como obsequios para agradar a su hermano. Dividió sus posesiones en dos campamentos, cruzó a su familia al otro lado del río y se quedó solo. No queda muy claro para qué. Génesis 32 del 24 al 28 nos dice lo siguiente. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob estaba pidiendo protección y Dios le envió un ángel que luchara con él. Pronto descubrió Jacob que aquel no era un hombre común. Ni Jacob podía acabar con él, ni el ángel quería matarlo. La lucha se prolongó hasta que al amanecer el ángel le puso fin tocando el encaje del muslo de Jacob. Pero éste se aferró al ángel pidiendo bendición. Quizás pensando, trae más varones como tú para que me ayudes a resistir a mi hermano si llegara a atacarme. No lo mates, pero que no se metan conmigo. Realmente no lo sé. Pero Jacob quería ser bendecido. Eso es seguro. En vez de eso, el ángel respondió a su petición, a su negativa de dejarlo, no te dejaré si no me bendices, con una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob, que significa suplantador. Y le dijo el ángel, ya no será ese tu nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob estaba pidiendo protección y Dios le dio seguridad, porque era lo que realmente necesitaba. Jacob quería protección y Dios le cambió el nombre. No use palabrería. Exponga su asunto y deje que Dios le hable. Los milagros ocurren cuando Dios habla, no cuando nosotros hablamos. Recuerde que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Así que es poderosa para hacer todo lo que Dios quiere. ¿Cómo no nos dará entonces con Cristo todas las cosas? Su hermano al fin llegó, lo recibió con un fuerte abrazo. Quizá Dios le había hecho entender a Esaú que 20 años atrás él cambió su posición de primogénito por un plato de lentejas. Conviértase en campeón de la oración. Evite estos tres garrafales errores cuando ore. Número uno, asegúrese, sea consciente, crea que Dios está a su lado escuchando lo que dice cuando ora. Número dos, no se distraiga. Número tres, no caiga en palabrería. Deje que Dios le hable. Los milagros ocurren cuando Dios habla, no cuando nosotros hablamos. Recuerde que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Así que es poderosa para hacer todo lo que Dios quiere. ¿Cómo no nos dará entonces con Cristo todas las cosas? Pero evite estos tres errores garrafales cuando ore.